Bueno, son exactamente las 19 horas. Es el momento de iniciar nuestro programa especial de los jueves. Hoy vamos a tocar un tema interesante que es la producción de espárragos, una experiencia que realizamos hace unos cuantos años y que, bueno, ya van a ver cuáles fueron los resultados en general. Pero vale la pena contarla cuando uno está hablando de esta cuestión de iniciar emprendimientos productivos. Vamos a iniciar ahora el programa, pero antes de entrar con los espárragos, vamos a mencionar otra cuestión que nos interesa mucho, que está relacionada con el programa anterior que emitimos respecto a la explotación del olivo en Traslasierra. Ustedes recordarán que estuvimos contando de que en el valle de Traslasierra hay unos cuantos emprendimientos olivareros, de los cuales algunos de ellos fueron muy interesantes. Entonces, ahora vamos a hacer una mini recorrida por una información que me ha enviado la empresa Olium, ubicada en Villa de las Rosas, en Traslasierra, y que es una de las plantas que tiene uno de los aceites de oliva más prestigiosos de nuestro país. Entonces, como en el momento que yo emití el programa no tenía esta información precisa, y ahora sí la tengo, enseguida, una vez que iniciemos, vamos a dedicarle unos minutos al tema del olivo y luego sí vamos a pasar a los espárragos. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Bueno, ahora sí vamos a continuar entonces, o a iniciar, mejor dicho, nuestro programa de jueves a la tarde, los emprendimientos productivos, el programa especial de los jueves. Les decía reciente que me acaba de llegar una información que solicité a la empresa Olium respecto a los premios que ha obtenido a lo largo de muchos años. Ustedes recordarán cuando contamos la historia de la explotación del olivo, que la empresa había recurrido, yo estaba en ese momento en la agencia Córdoba Ciencia, la empresa nos visitó porque había ganado un premio en Italia, necesitaban apoyo para ir a buscar el premio. Esta era una empresa pequeña, familiar, que recién se iniciaba. Bueno, nosotros le dimos apoyo. A su regreso les preguntamos qué era lo que más necesitaban los productores de olivo de Traslasierra. La respuesta fue que necesitaban aceitunas, es decir, plantas. Entonces iniciamos un programa con el gobierno de la provincia para entregarles, obviamente sin costo, 50.000 plantas de olivo a los productores. Esa gesta se hizo, costó mucho trabajo conseguir semejante cantidad de plantas, tuvimos que comprarlas en viveros de Mendoza, San Juan, y bueno, no la pudimos comprar de una sola vez, sino que lo fuimos entregando en varias etapas, pero bueno, todo eso se realizó y pasaron después los años, cada cual sigue su camino, pero en estos días yo tomé contacto con Mario Heyer, que es el propietario de Olium, que había sido un poco el protagonista de toda esa historia, y para preguntarle cómo estaban las cosas. Y bueno, me contó que estaban bastante bien, que han surgido varias empresas, que todas están fundamentalmente orientadas a fabricar aceites de alta calidad, y que el problema principal que presentan es la competencia desleal de muchos vendedores en las carreteras que ofrecen un aceite de oliva supuestamente extra virgen y que no es más que una mezcla de un poco de aceite de oliva de calidad intermedia mezclada con otro tipo de aceite. Y lógicamente lo venden a un precio mucho más bajo que el valor real que tiene el aceite extra virgen. Ese tema es un tema que viene ya de aquellas épocas, de los comienzos del año 2000, de los primeros años del 2000, del nuevo siglo, y que no es fácil de resolver, porque no es fácil montar un sistema de inspectores y de controles para verificar la calidad de esos aceites. De modo que es un tema en nuestro país pendiente, pero que el Estado de algún modo lo va a tener que resolver, porque si no es injusto la política de autorización de productos, de la cual ya hemos hablado. Bueno, volviendo entonces a Oleum, hay un primer premio que quiero mencionar que ha obtenido, el premio a la calidad, que su participación en la guía italiana La Extravergini 2009, en la top 15, obtuvo el premio a la calidad como uno de los 15 aceites más representativos de la olivicultura mundial. Eso fue en el año 2009. Después obtuvo varios premios nacionales. Hay una especie de compulsa que se llama Caminos y Sabores, y Oleum fue premiado en los años 2006, 2007, 2008 y 2011 en ese concurso de productos de Caminos y Sabores. También Olivo de Honor en el Cibo Oliva 2007, y también obtuvo en el Emo Hobby Club de Colli un premio por su calidad. Y por último, a nivel nacional, en el Floss Olay 2011. Premios internacionales son muchos. El Leone de Oro del Mestre Olivieri en Italia, Le Orsiolo de Oro en Italia, el Mediterranean International Olive Oil en Israel, el Biol en Italia, Los Ángeles Conmi Part Olives en Estados Unidos. Obtuvo el World Specialty Commodities también en París, Francia, y en Los Ángeles, en un concurso internacional de extra virgen, obtuvo también un premio y una mención especial. Bueno, todos esos atributos los ha obtenido esta pequeña empresa ubicada en Villa Las Rosas, que es un poco una especie de ícono importante de la producción de aceite de alta calidad. Ustedes saben que en este tipo de productos se pueden apostar o a la calidad o a la cantidad. Bueno, en Tras la Sierra la apuesta es a la calidad. ¿Por qué? Primero, porque tienen un clima especial que les permite obtener un tipo de aceitunas frutadas muy características de la región, lo cual le da un cierto sabor distinguible a los aceites que producen. Pero tienen el limitante de la producción, porque no es fácil tener extensos cultivos en un territorio donde la tierra es escasa, porque estamos hablando de valles que tienen que ser dotados de riego, en zona montañosa eso no es fácil. Entonces, la producción masiva de aceitunas y también la cosecha con métodos mecánicos no es fácil en lugares donde no son terrenos planos. De modo que Tras la Sierra no puede apuntar a la cantidad. Entonces han hecho muy bien su negocio porque han apuntado a la calidad. Posiblemente son aceites un poco más caros que los otros, pero indudablemente tienen un sello de calidad que los distingue. Nuestra felicitación entonces a todas las empresas de Tras la Sierra dedicadas a la producción de aceite de olivo, y nuestro agradecimiento a Mario Heyer, porque además de enviarnos la folletería que le pedimos, nos ha mandado un conjuntito de muestras de aceites con distintos sabores, sabores sutiles que le incorporan, que los vamos a disfrutar consumiéndolos, por supuesto. Muchas gracias, Mario. Vamos ahora entonces a escuchar música, un tema folclórico argentino con Jorge Cafrune y Marito, y luego sí vamos a iniciar el tema del día, que es la producción de espárragos, que se hizo también durante los años del 2004, 2005, 2006. Tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara, tairara. comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta a Chicote pa' su parral. Y en un carro allá va Rosendo, meta a Chicote pa' su parral. Han comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo, lo de Fernández, Viña Nueva. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega, De don Pedro, todita su vino se hará. Y en la bodega de don Pedro, todita su vino se hará. Surcó en las bodegas, los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Surcos van juntando uvas dulces como miel, y en su cestito de polvo al llenar el carro blanco se van. Y en su cestito de polvo al llenar viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en la bodega, de don Pedro, todita suba vino se hará. Y en la bodega de don Pedro, todita suba vino. Bueno, escuchábamos una histórica de Jorge Cafrune junto con Marito, Zambita pa' don Rosendo, una hermosa interpretación del queridísimo Jorge Cafrune y aquel queridísimo Marito González, que no siguió luego en el canto porque tuvo problemas con su voz, pero que tenía una voz realmente excepcional. Muy bien, está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo, para Bachasca. Vamos a ponerle contexto al programa de hoy. El contexto es que los jueves nosotros hablamos de cuestiones productivas, pero con un objetivo, no un objetivo tipo cultural, un objetivo mucho más concreto. Creemos que hay que impulsar los emprendimientos regionales. Esta zona que cuenta con este hermoso río que es el Anisacate, con un agua excepcional, es una zona muy apta para los cultivos especiales. Y estamos hablando de cultivos que no requieren demasiado espacio. Ya vamos a hablar de este proyecto que realizamos de los espárragos, pero uno de los errores posiblemente es que los productores que convocamos para llevar adelante este proyecto apuntaron a tamaños grandes, 20 hectáreas, 30 hectáreas, 40 hectáreas, Y esto son explotaciones más bien de tipo familiar. En Europa hay muchísimos productores que son familias donde un matrimonio con sus hijos más algún sobrino y quizás algún empleado adicional llevan adelante el cultivo. Entonces, ¿cuánto trabajan? Y trabajan 4, 5, 6 hectáreas a lo sumo, porque es un cultivo que requiere mucha participación manual, el espárrago, ¿no? Bueno, este es un tema interesante, por eso lo estamos contando, porque es una opción interesante para esta región. Porque nosotros hemos venido impulsando la posibilidad de desarrollar en la zona aledaña, la Anisacate, hacia el este del puente, digamos, Anisacate aguas abajo, donde ya no hay desarrollo turístico prácticamente, en las márgenes del río, puede haber terrenos muy aptos para el cultivo de huertas. De modo que podamos producir los productos frescos, las verduras, los frutos, las legumbres frescas para abastecer a la región y no que tengamos que traerlas de grandes distancias pagando enormes fletes. Por otro lado, no deja de ser una oferta interesante para esta gran cantidad de gente que transita la Ruta 5 los fines de semana, saber que en un puesto caminero podrían comprar bolsones de verdura fresca para llevar a sus casas, por ejemplo. Eso es lo que potencia o puede potenciar comercialmente un producto de esta naturaleza. Y además se lo puede complementar con productos especiales, como estamos hoy por hablar de los espárragos, o se puede hablar de los arándanos en las frutas, o se puede hablar de frutas para producir pulpa de frutas refrigerada para negociar, por ejemplo, en Europa contra temporada, porque en Europa el yogur frutado lo tienen que fabricar todo el año, pero cuando allá es invierno, que aquí es verano, no tienen ciruelas frescas, pero sí las tenemos nosotros. Entonces, si uno combina adecuadamente la logística, podría ser que les pudiésemos enviar desde aquí pulpa de frutas de temporada a contraestación de Europa y generar algunos pequeños polos exportadores. Algo de eso se trató de hacer en su momento, pero bueno, para esto hace falta liderazgo, hace falta que alguien se ocupe y que alguien lo impulse. Eso es lo que hicimos nosotros en nuestro momento con historias como la de los espárragos. Empiezo a contarla porque es una historia muy interesante. Por supuesto, un resumen de esta historia lo tienen hoy publicado en Facebook en el sitio Espacio. Yo voy a seguir ese resumen, pero tenemos la posibilidad de ampliar unas cuantas cosas más aquí en audio, ¿no? La cosa comenzó en la rural de Palermo, en Buenos Aires. Resulta que yo estaba impulsando desde el Estado provincial emprendimientos productivos para el noroeste de Córdoba, donde la pobreza después de la crisis del 2001 era extrema y la falta de trabajo y de ideas era total. Entonces andábamos buscando ideas para poder desarrollar producciones regionales y siempre pensando en la posibilidad de armar programas con apoyo del Estado, con financiamiento blando, con asesoramiento, capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el marco de una feria agropecuaria que se realizaba en la rural de Palermo, había una ronda de negocios. Y yo fui a la ronda de negocios a ver qué había que pudiera ser de interés para los pequeños productores del noroeste cordobés. En una mesa, solitario, había un hombre robusto, de piel algo rojiza, cabello canoso, y cara de buena persona, cara de bueno. Tenía en la mesa un cartelito que solamente decía Christian Befbe, Christian Befbe. Bueno, me acerqué, lo saludé y me respondió con una mezcla muy entendible de francés y español. Lo mío son espárragos, me dijo Befbe. Yo promuevo cultivos de espárragos y me mostró folletos de plantaciones en Perú, en Ecuador, en Francia, por supuesto, y también en algunos países del África. Dice Befbe, yo los asesoro completo, desde la producción hasta la comercialización, e incluso les puedo lograr los contactos para exportar en los países europeos, donde son muy bienvenidos los espárragos de Latinoamérica, porque están justamente en la temporada que Europa no los puede producir, porque este es un producto de verano, de primavera-verano. Entonces, cuando en Europa es invierno, en América es verano, entonces estamos contra estación y eso hace factible la exportación. Entonces, dijo que eso ya lo había armado, había proyectos exportadores, tanto en Perú como en Ecuador, y de modo que esto era una cosa muy tentable, muy apreciada, porque existía la posibilidad no solo del mercado interno, sino también la posibilidad concreta de exportar. Por supuesto que para lograr la exportación hay que cumplir un montón de condiciones, que no son imposibles, simplemente son difíciles. Muy bien, ¿en Argentina hizo algo?, le pregunté. Sí, me respondió. Tengo clientes que asesoro en Mar del Plata, en San Juan, y estamos iniciando algo en Formosa. Bueno, a mí me interesó el tema. ¿Y cómo es el negocio? ¿Cómo debe ser la tierra? ¿Cómo debe ser el clima para los espárragos? Me dijo, bueno, el suelo debe ser arenoso, que no se inunde. A más calor, más cosechas. Por ejemplo, en Perú y Ecuador se logran 2 cosechas por año. En Argentina es difícil porque no tiene clima cálido permanente todo el año. En los países tropicales eso se logra, pero en desmedro de ellos es que al hacer 2 cosechas el espárrago produce tallos delgados, y en general el valor económico, el valor de calidad requerida por los consumidores es el tallo grueso. O sea, el espárrago de tallo grueso. Entonces él me dice, aquí en Argentina esa posibilidad es muy buena porque se logran espárragos de tallo grueso. Y le digo, ¿y cómo es el negocio? Y me dice, bueno, dice, cada cosecha puede llegar a producir, no el primer año, sino a partir del tercer año, la tercer cosecha, digamos, ya se logran obtener unas 10.000 kilogramos por hectárea de espárragos, 10 toneladas. Y el precio internacional del espárrago es, por redondearlo, entre 1 y 2 dólares, pero pongamos un dólar, de modo que la hectárea le puede llegar a producir por temporada 10.000 dólares. Ese valor no lo logra ningún producto, ni la soja, ni el trigo, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que producir espárragos no es meter una máquina cosechadora y sacar toneladas de producto como se puede hacer con la soja, el trigo, el maíz. Esto es un cultivo artesanal que requiere atención y trabajo, pero eso lo hace interesante justamente para los proyectos pequeños, para los proyectos regionales, para los proyectos familiares. La inversión inicial es más o menos importante, me dijo. Luego las plantas producen por décadas sin reemplazarlas. Son las raíces las fábricas de los espárragos. Son pequeñas fábricas subterráneas de las cuales en todas las primaveras brotan los espárragos. En Argentina el tema es interesante porque por las características del suelo y del clima se pueden lograr los famosos tallos gruesos que son los más demandados por el mercado internacional. Hablando ya de inversiones, llegamos a los siguientes datos. La inversión inicial. Bueno, pero antes de empezar con la inversión inicial, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar música, un temita musical, y luego le metemos al tema de la inversión, porque ese tema se mezcla con aspectos técnicos que me gusta contarlos, porque puedo entusiasmar a algunos productores regionales para que se lancen a esta aventura de los espárragos. Vamos entonces a escuchar a los manceros santiagueños con su lindo tema Monte Quemado, y luego seguimos con este desarrollo productivo. los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha, o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando nomás distancia, pago de monte quemado. Rastro que ondula en la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Escuchábamos a Los Manceros Santiagueños interpretando Monte Quemado. Está transmitiendo para ustedes El Sitio FM, su programa especial de los jueves destinado a los desarrollos productivos. Estamos hablando hoy del cultivo de espárragos que realizamos en la provincia de Córdoba hace aproximadamente 10 o 12 años atrás. Bueno, estábamos hablando de Christian Besbe, que era el experto este francés que contacté en la Feria de Palermo y que empezamos a conversar sobre las posibilidades de producir espárragos en Córdoba. Él, por las características del suelo que planteó, arenoso, cálido, con disponibilidad de riego, etcétera, vimos de que en realidad había muchas regiones de Córdoba aptas para el cultivo del espárrago, porque en general Córdoba es una provincia de suelo arenoso. El peligro del espárrago es suelos que se inunden, porque se forman hongos y eso impide su desarrollo. Hay que ver que la fabriquita, que es el espárrago, la planta, está bajo tierra porque es la raíz. Si bien produce mucho follaje durante el verano, lo que perdura vivo en invierno, porque la helada acaba con todo el follaje externo en invierno, pero la raíz bajo tierra es la que perdura, de la cual todas las primaveras brotan los famosos espárragos, que son brotes, tallos que salen por la tierra y que cuando alcanzan el tamaño adecuado se cortan manualmente y así se va cosechando. Y todos los días siguen naciendo espárragos mientras el clima lo permita. Bueno, ¿cómo era el tema de la inversión? Veamos, él me cuenta ese día ahí en la feria de que todo empieza comprando las semillas, que tienen que ser de muy buena calidad, tienen que ser semillas certificadas para saber que vamos a tener buenas plantas y pocas pérdidas, ¿no? Esas semillas se situaban en aquel momento alrededor de $450 o $500 por kilogramo, y con un kilogramo de semilla alcanzaba para producir plantines para una hectárea y media aproximadamente. Hay que cavar, bueno, con las semillas hay que hacer plantines en ambiente invernadero. Eso ya vamos a ver que lo hicimos y salió muy bien, porque las semillas que compramos fueron de muy alta calidad y la fertilidad de las mismas fue total prácticamente, cercana al 100%. Luego que uno tiene los plantines, hay que hacer en el campo zanjas de unos 50 centímetros de profundidad por unos 30 centímetros de ancho, la zanja, una zanja grande. Hay que llenarlas hasta la mitad de la altura de carga orgánica preferentemente estiércol de aves. Esa carga orgánica tan abundante es necesaria porque luego la planta va a vivir muchos años, 10, 15, 20 años produciendo, y se tiene que alimentar de toda esa reserva orgánica que le hemos puesto inicialmente, porque una vez que está plantada después no podemos excavar porque la raíz se abre como una araña, se llaman así arañas en el piso, y si hacemos excavaciones cortamos sus tentáculos, digamos, ¿no? De modo que toda la carga orgánica hay que ponerla inicialmente. La costumbre productiva, por lo menos en Europa, es que a los 10, 12 años se reemplazan las plantas, se remueven las plantas viejas y se reponen plantas nuevas, porque a partir de los 10, 12 años puede empezar a decrecer la productividad de las plantas, ¿no? Muy bien, hay que aplicarle algún sistema de riego, preferentemente si se puede implementar un sistema por goteo es mucho mejor, porque teniendo un sistema por goteo podemos ir incorporando algunos nutrientes que pueden estar faltantes en la tierra, con lo cual vamos a beneficiar el desarrollo del producto. Una vez que nacen los espárragos, la cosecha es selectiva, a mano, se hace dos veces por día. Se hace al amanecer con la fresca, porque no se olviden que esto se produce en épocas cálidas, de modo que al amanecer temprano se van recorriendo los surcos y se van cortando los espárragos que ya adquirieron tamaño, pero de paso uno va observando los otros, los que pueden llegar a cortarse a la tarde, porque crecen con bastante rapidez, ¿no? O sea que algunos van a decir, no, este me conviene cortarlo esta tarde. Entonces uno va seleccionando y con un cuchillo filoso simplemente corta los espárragos a ras de piso. De modo que la cosecha se hace dos veces al día, al amanecer y al atardecer. Luego esos espárragos se llevan a un proceso de lavado. No están en general muy sucios porque crecen por encima de la tierra, pero bueno, hay que eliminarle el posible polvo que se haya depositado sobre ellos, se los lava, se los selecciona y se los empaca, como lo habrán visto ustedes en algunos supermercados, en unas especies de bolsitas, semibolsitas, donde hay un manojo de espárragos y que es la forma comercial que se adopta. Bueno, yo le expliqué a Besbe ese día cómo era el noroeste cordobés, me dijo que era adecuado. Entonces vino la pregunta del millón. Le pregunté, ¿y usted cuánto cobra por asesorar? Y me respondió Cristian, cobro $600 por día más los gastos de viajes y estadía. Ah, miércoles. Medio que sentí el impacto, pero me dijo, el viaje desde Francia se costea entre todos los proyectos. Por ejemplo, si vengo a Argentina, vengo a atender proyectos en San Juan, en Mar del Plata, en Formosa, si surgen en Córdoba, entonces el viaje de Francia a Argentina lo prorrateo entre todos los proyectos. Y después cada proyecto se hace cargo del viaje local y de los gastos de estadía, más los famosos $600 de honorarios. Muy bien. A mí me gustó el asunto así nomás que le dije, bueno, listo, lo contrato por 3 días. ¿Qué le parece para iniciar? Hacemos una reunión con un grupo de productores de distintas zonas de la provincia que tengan interés en este tema y yo lo banco en Córdoba por 3 días. Bueno, aceptó, me dijo que en más o menos 45 días iba a volver a la Argentina y que no tenía problema en adecuar su agenda para hacer esta visita a Córdoba. Y así fue la cosa. Hicimos un poco de promoción y logramos convocar a 18 productores de la zona de Tras la Sierra, Cruz del Eje, en cercano a Córdoba, en Río Primero, en la parte de Falda del Carmen, cercano a Altagracia, y algunos productores del Cinturón Verde de Córdoba. Con todo ese grupo de gente sumábamos tierra, aproximadamente unas 180 hectáreas de tierra disponible para este proyecto espárrago. A mí me parecía mucho, porque eso implicaba una inversión bastante grande, ¿no? Y además yo les trataba de aconsejar empezar con una experiencia menor y luego expandirse. Pero ustedes saben cómo son los productores. Cuando se embalan con algo, creen que se pueden llevar el mundo por delante. Así que

transmite para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, y también online por internet para nuestros oyentes y amigos remotos, este programa especial de los jueves dedicado a temas productivos. Estamos hoy recorriendo la historia de un emprendimiento que hicimos allá por el 2004-2005, que fue intentar la producción de espárragos en la provincia de Córdoba. Nunca se habían producido espárragos en Córdoba, ¿no? Al menos en forma así ordenada. Quizás alguno a nivel individual puso alguna planta, pero en general no. Lo cierto es que hicimos el pacto con Cristian Befe, decidimos pagarle sus $600 por día de honorario, lo invitamos a estar en Córdoba y desde acá realizar una visita a la zona de Tras la Sierra, un día, otro día a Cruz del Eje y el tercer día con los productores cercanos del Cinturón Verde de Córdoba, Río Primero, Falda del Carmen, etcétera, etcétera. Surgieron 18 productores interesados que, como dije antes, sumando las tierras que disponían, se disponían 180 hectáreas para destinar a los espárragos. Nosotros, desde nuestra agencia del Estado cordobés, hicimos un par de cosas. Primero, nos hicimos cargo de los honorarios y gastos de viaje de Befe en esta primer visita. Esa fue un gasto, una inversión que hizo el Estado. También contratamos a un técnico local, al ingeniero Gobelet, Julián Gobelet, que ya lo hemos mencionado muchas veces en este programa, porque sigue siendo un amigo que siempre está disponible para ayudar en este tipo de emprendimientos. A Julián lo contratamos fundamentalmente para organizar la producción de plantines a nivel invernadero. Él se hizo cargo de asesorar a los productores de cada región de cómo llevar adelante la siembra y la obtención de los plantines para luego poder trasplantar a tierra. También nosotros compramos las semillas. Las compramos y se las financiamos a los productores en 15 cuotas sin interés. Esas semillas las tuvimos que comprar nosotros porque hubo que importarlas desde California. Se las compramos a la Universidad de California, que tenían un sistema de producción especial para ofrecer semillas de espárrago certificadas. Eso fue por recomendación de Befe. Lo cierto es que importamos entonces unos cuantos kilos de semilla para las 180 hectáreas, estamos hablando de unos 120 kilos aproximadamente de semillas. Bueno, hicimos esa inversión con dinero del Estado y luego los productores fueron devolviendo eso con mucha disciplina en los 10 meses siguientes. Bueno, el segundo tema fuerte que tenían que afrontar los productores era la obtención y la adquisición de la carga orgánica, el estiércol de ave, fundamentalmente en los criaderos de pollos. Ese es uno de los nutrientes más aptos para este tipo de cultivo. Pero imagínense que las zanjas de 50 centímetros de profundidad había que llenarlas, y de 30 centímetros de ancho, había que llenarlas prácticamente 20 centímetros en el fondo de estiércol. Eso son muchas toneladas de estiércol para cada uno de los campos, campitos de 20 hectáreas, de 30 hectáreas que sembraban. Bueno, fue bien problemático conseguir y acumular en distintos criaderos de ave, incluso hubo que recurrir a criaderos de ave, de pollo y gallinas y productores de huevo extra provincia, en otras provincias vecinas, porque ahí es donde empiecen a entender ustedes el tema logístico. Por eso nosotros insistíamos en una primera etapa más reducida de tamaño, porque toda esa logística se fue haciendo cada vez más difícil, pero se resolvieron porque los productores estaban muy decididos a afrontarlo y se hicieron. Bueno, también se hicieron los plantines y fueron muy exitosos. Los plantines hay que hacerlos para disponerlos en primavera, o sea, se los puede plantar en tierra después de las heladas, o sea, en septiembre, octubre, plantarlos para darles todo el tiempo del verano para que desarrollen su raíz, la araña bajo tierra, y desarrollen la planta, la envergadura de la planta, que es como un helecho, es muy bella la planta de espárragos, tiene el formato de un helecho, y muy frondosa, por cierto, y combinamos también, porque todo el follaje de las plantas de espárragos, como se va a helar en el invierno, al terminar el otoño se lo puede cortar y es un muy buen alimento para el ganado. Entonces, en aquel momento lo tratamos de combinar con los productores caprinos regionales para que se llevaran ese follaje a los campos de las cabras. Como ven, las cosas se van complementando. Bueno, lo cierto es que se hicieron los plantines y se sembraron los plantines en todos los campos, en las famosas 180 hectáreas. Solo un productor en Tras la Sierra que tenía un campo de 60 hectáreas puso un sistema de riego por goteo y tuvo en ese campo condición orgánica, porque era un campo virgen que nunca había sido utilizado con agroquímicos. Fue el único emprendimiento realmente orgánico que se pudo certificar su condición orgánica. Pero luego no prosperó, por otras razones que ya vamos a explicar. Muy bien, todo anduvo bien. En realidad, todos los proyectos lograron producción de espárragos. El problema que hizo que muchos de estos proyectos retrocedieran, bueno, fueron múltiples, ¿no? Por un lado, la dificultad de comercialización. Tanto en el mercado interno, hay que pensar que no es un producto al cual los argentinos estemos acostumbrados a consumir. Ahora sí se consume más, pero en aquel momento, allá por el 2004 o 2005, no había una cultura de consumo de espárragos, porque tampoco es un producto barato, digamos. No es un producto que pueda competir con los vegetales normales, es un producto más caro. Sin embargo, actualmente hay bastante consumo, porque yo veo que se vende en casi todos los supermercados, hay oferta de espárragos, algunos locales, otros de San Juan, que venden también mucho en Córdoba, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de los 18 proyectos, solamente sobrevivieron a lo largo de los años. Al principio, varios sobrevivieron, comercializaron, empezaron a vender, y otros, algunos empezaron a decaer. Fundamentalmente, el tema fue la dificultad que es exportar, porque todos ellos, esas 180 hectáreas, superaban por completo las posibilidades del mercado interno. Por lo tanto, el principal objetivo era hacer exportación. Pero Christian Besbe los aconsejaba bien. Les decía, él insistía en la mejora de calidad permanente, buscar plantas que produzcan tallos gruesos, buscar de cumplir la condición orgánica para tentar al mercado europeo, mejorar la presentación del producto, o sea, llevarlo a un envase correcto. El espárrago no se congela, en general se lo vende refrigerado. Entonces, para exportar a Europa había que organizar una logística de refrigeración. Y no es fácil desde Córdoba, porque en ese momento no podíamos pensar en meterlos en un avión en Córdoba para que vayan directo a Europa. En general había que ponerlos en Ezeiza, bajo condiciones de refrigeración, y desde allí recién exportar, lo cual no es nada fácil. Esto son desafíos muy, muy difíciles de resolver. O sea que la parte de exportación prácticamente no se logró en las primeras etapas, y eso desilusionó mucho a algunos productores que pensaron que con el solo mérito de producir iban a lograr cerrar el negocio. Pero la cosa no es así. Gracias a Julián Gobelet, que tiene muy buenas relaciones en el mercado de abasto, consiguió que la Federación Agraria nos prestara dentro del mercado de abasto una planta modelo totalmente nueva, equipada para hacer el lavado y el preparado y el envasado del espárrago. Así que agradecimientos a la Federación Agraria, porque nos puso en nuestras manos una herramienta, un instrumento fundamental para que el producto obtenido se lo llevara a las condiciones de venta. Ahora piensen ustedes que a esa planta venían espárragos de Tras la Sierra, de Cruz del Eje, de la zona de Alta Gracia, de la propia ciudad de Córdoba, y que esos espárragos tenían que llegar en condiciones frescas, o sea, si se cortaban hoy, se refrigeraban en campo y se mandaban al otro día ya a la planta, porque no se lo podía mantener muchos días en estado refrigerado. Se conservan varios días, pero no se podía perder mucho tiempo. Y eso hacía que la logística fuera muy complicada. Eso también comenzó a debilitar algunos de los proyectos que no lograron cumplir y armar una logística adecuada. Debo decir a todo esto que Christian Vesber resultó ser un tipo excepcional. Nos hicimos grandes amigos y él además se entusiasmó mucho con los productores cordobeses. Se hizo muy amigo, sobre todo del grupo de productores de Tras la Sierra, donde le gustaba mucho ir, porque él ahí sentía que eso era una campiña excepcional. Todo europeo que conoce Tras la Sierra queda realmente impactado, porque está el champaquí con toda su cadena por un lado y abajo esa llanura fértil bajo riego, con el excepcional dique de la Viña que impacta de solo verlo. O sea, los europeos quedan muy impresionados con eso, y Christian también quedó impresionado y se hizo muy amigo de los productores de Tras la Sierra. Ahí en Facebook, si ven el artículo, lo van a ver a Christian viajando en moto con uno de los productores, porque había 4 o 5 campos sembrados en la zona de Villa Dolores y alrededores. Entonces él tenía que ir de uno a otro y lo llevaban en moto. La verdad es que no sé si nosotros después no le tuvimos que pagar nunca más honorarios, porque se suponía que la agencia impulsaba el proyecto y luego los productores se tenían que hacer cargo. Pero yo no sé si Vesber les cobró honorarios, porque como se hizo amigo, se hizo como uno más de la casa. Nosotros sí le cubríamos los gastos de viaje, el costo del vuelo de Buenos Aires a Córdoba, y si se quedaba en Córdoba le pagábamos el hotel, pero en realidad los costos de Vesper prácticamente desaparecieron. Y para el organismo del Estado desaparecieron también todos los demás costos, porque una vez que arrancaron, los productores se comenzaron a hacer cargo de todos, no solo de devolver el dinero de la semilla, sino de bancarse los costos que implicaba toda la logística y todo el negocio. Bueno, ¿qué quedó? Bueno, vamos a hacer una cosa antes de terminarlo, porque eso va a ser ya el cierre del programa. Vamos a escuchar un temita musical y luego contamos el epílogo, es decir, ¿qué quedó de todo ese intento? ¿Qué quedó como resultado concreto y qué quedó como experiencia? Porque ambas cosas son un patrimonio importante. escuchan de grises nieblas los verdes cañaverales, y caminan los caminos con una escolta de azaleras, y caminan los caminos con una escolta de azaleras. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Samba de la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo de esquina y su ademán desahogado. Mi corazón bate palma con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los mares. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando Romance de la Luna. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Son las 7 de la tarde con 57 minutos. Vamos a ocupar unos cuantos minutos más, vamos a superar las 8, pero no importa, para darle cierre a este tema de los espárragos. Bueno, ¿qué quedó de la parte productiva? Les digo que han quedado 3 o 4 proyectos de estos productores que han seguido produciendo y vendiendo espárragos en el mercado local y regional. Pero hubo uno de los proyectos que se destacó. Era un proyecto liderado por un productor de apellido Rivetti en Río Primero, que lo acompañaban 2 o 3 productores más, todos jóvenes con mucho empuje. Ellos no solo han seguido adelante, sino que han hecho un desarrollo muy, muy importante, porque sí apostaron por el valor agregado que recomendaba Cristian Besbe. Actualmente comercializan sus productos con la marca Green Patagonia. Y no solo producen espárragos frescos, sino que también producen espárragos conservados, envasados, sopas deshidratadas en sobre que cumplen con todas las condiciones internacionales, pasta de espárragos, puré de espárragos. La pasta es muy utilizada para la elaboración de pizzas, no solo en la Argentina, sino también en otros países. Bueno, para ver la importancia de este desarrollo que surgió en aquel momento, que se llama ahora Green Patagonia, una vez hace pocos años me los encontré, estuvimos charlando y le pregunté por qué la palabra Patagonia, y dijeron, bueno, porque la Patagonia en Europa enseguida lo sitúa en la Argentina. Es cierto. De modo que esa marca, que no tiene nada que ver con la región productiva, que está aquí en Córdoba, pero la marca para exportación es Green Patagonia. Yo les aconsejo que se metan en Google, pongan Green Patagonia y van a encontrar rápidamente la página web de la empresa, donde van a ver todo lo que acabo de describir, los productos que ofrecen. Nuestras felicitaciones al grupo de Rivetti, porque ellos sí cumplieron el ciclo. Creo que fueron los únicos de los 18 productores, estos 2 o 3 productores liderados por Rivetti, fueron los únicos que cerraron el ciclo que proponía Cristian Besbe, y ahí están comercializando y vendiendo con una marca importante, con productos de muy buena calidad, certificados, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue en cuanto a lo que quedó como productos. Lo que quedó como experiencia fue muy grande, porque en aquella movida inicial y siguiendo las sugerencias que nos daba Cristian Besbe, tomamos contacto con los productores de otras provincias, con San Juan, Mar del Plata, estos productores que estaban surgiendo en Formosa, con el objetivo de crear una asociación nacional de productores de espárragos para ver si podíamos constituir un pool exportador, o sea, esas dificultades de la logística en Ezeiza y qué sé yo, se minimizan cuando la cantidad o el negocio se agranda, porque eso ya podría permitir tener un depósito en Buenos Aires con condiciones de refrigeración, etcétera, etcétera. Se hicieron unas cuantas reuniones con los grupos de otras provincias, incluso todo el mundo quiso que Córdoba fuera quien liderara este proyecto, pero bueno, no es fácil. Las metas asociativas en nuestro país no son fáciles. Para colmo, un par de años después hubo una caída del precio internacional de los espárragos, quizás por una sobreproducción que se puede haber producido en algún lado, y eso desalentó un poco. Pero esas cosas hay que soportarlas, porque los precios luego se recuperan. Otra cosa interesante como anécdota les cuento, que un día andábamos con Cristian Besbe allá por la zona de Villa Dolores mirando los canales de riego, y Cristian me llama y me dice, mira, dice, esos son espárragos. Y efectivamente en el borde de los canales de riego nos empezamos a encontrar unas tremendas plantas de espárrago. Y Cristian, que era muy conocedor, dijo, estas plantas tienen como 40 años. Y si retrocedíamos esos 40 años, nos íbamos a aquella década de los 50, donde yo conté que en Villa Dolores había un desarrollo productivo excepcional. Quiere decir que por aquel entonces ya alguien había intentado producir espárragos, y quizás las semillas o las plantines fueron arrastradas por el agua de los canales, por eso en el borde de los canales empezaron a brotar estas grandes plantas de espárragos. Pero además después fuimos a otros pueblitos, por ejemplo en Las Tapias, que hay un campo muy interesante de productores de aromáticas, que son el grupo liderado por, ya me voy a acordar el apellido, en su campo, que es un campo excepcional, ellos tienen 70 hectáreas y hay 8 vertientes naturales que generan agua de riego para todo ese campo. Es una cosa excepcional. Bueno, en ese campo también encontramos plantas de espárragos de como 30 o 40 años atrás. Quiere decir que alguien las había sembrado y fueron proyectos que se iniciaron allá en el tiempo y vaya a saber por qué no se desarrollaron. Tratamos de ver, de reconstruir esa historia, pero no, porque este asunto de las historias contadas que estamos promoviendo nosotros es muy importante para que no se mueran en la memoria las cosas que sucedieron. Bueno, ¿qué más puedo decirles? Que Cristian, nos hicimos muy amigos, disfrutamos muchos momentos, una persona excepcional, me contó mucho de su vida. Yo le pregunté por qué se dedicaba a este asunto de las asesorías y andar por todo el mundo, y me contó un poco su historia, ¿no? Que una vez se jugó cara o cruz a un gran proyecto de producción de tulipanes en Europa, puso todo lo que tenía en esa producción y se le enfermaron con una peste total los tulipanes y perdió todo lo que tenía. Eso lo llevó a tener que ganarse la vida con sus conocimientos como asesor, y bueno, le gustó el asunto y puso esa mini empresa que era constituida solamente por él, y bueno, y se acostumbró a andar por el mundo viviendo de sus conocimientos y de su asesoramiento. Una persona excepcional, que fue un enorme placer conocerlo y compartir con él muchas horas y muchos asados y muchas copitas de vino que nos tomábamos con los amigos de Tras la Sierra. Bueno, esta fue la historia de los espárragos. Así que con esto se abre un tema interesante, que es la posibilidad de armar pequeñas producciones de espárragos en esta región. Pero hay que pensarlo de otro modo, como nosotros quisimos proponerlo, campos pequeños, una familia que pueda disponer de 3, 4 hectáreas, si puede llegar a producir prácticamente $10,000 por hectárea, por cosecha, es más que suficiente, ¿no? Es bastante más que suficiente para vivir. Y eso es cuando el espárrago está cotizado a $1 el kilo, pero a veces, por mercado, se va a los $2 el kilo de espárrago y ya la cosa pasa a ser muy importante. Es una producción interesante, igual que la de algunas aromáticas como el orégano, el perejil, que con pequeñas plantaciones y sistemas de cultivo más simples, más artesanales, se pueden llegar a obtener producciones económicamente importantes. Es decir, la rentabilidad por hectárea es muy superior a la que se puede lograr con cultivos tradicionales como el maíz, la soja, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cultivos que requieren trabajo, por eso es bueno emprenderlos con grupos familiares, con hijos, con sobrinos, con nietos, todos dispuestos a trabajar como lo hacen las familias productoras, y bueno, y se llevan adelante estos emprendimientos que son muy interesantes. Yo pienso que localmente el espárrago no tendría que, sería fundamentalmente para atender el mercado local y regional. Por eso digo, empezar con pocas hectáreas. Bueno, para cualquier asistencia técnica que requiera alguien que quiera desarrollar más la idea, aquí estoy. Yo tengo mucha información disponible y, por supuesto, gratuita, porque yo ya no vivo más de ese tipo de cosas. Ahora me dedico a esta radio que es increíblemente gratuita en todo. Bueno, nos vamos con música de Los Chalchaleros y cerramos ya el programa, porque no se olviden que dentro de una hora aproximadamente, un poco menos, tenemos el programa nocturno Música, Literatura y Vida junto con Marina Salvático. Así que más vale que termine con este y pueda poner las cosas en condiciones para el próximo programa. Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos con Los Chalchaleros. Pero tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra noche, siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas.